internacional. Ahora comenzaremos con lo relativo a otra de las fuentes muy importantes, que son tratados internacionales. A los fines de tener en cuenta el material de estudio, siempre aconsejamos que aquellas unidades, y esta es una de ellas, que se refieran a o que tengan de base una convención internacional, estudien por el instrumento internacional y abonen los conceptos, sobre todo cuestiones estrictamente doctrinarias como naturaleza jurídica, antecedentes y demás, con la bibliografía recomendada. Pero no hagan al inverso. Primeramente, tomen como fuente principal de estudio el convenio tratado internacional de seguridad. En este caso, nos vamos a ocupar de la Convención de Viena de 1969 sobre derechos de los tratados. En cuanto a la bibliografía, la recomendada es suficiente. Digamos, Barbosa, Díez de Velasco, Emilio Brotón, Benedetto Conforti, si quieren en profundidad, pero con cualquiera de ellos está bien. Lo que muchas veces pasa, y es por esto la aclaración de que estudian por el convenio internacional, es que algunos autores, de acuerdo a preferencias metodológicas, hacen hincapié en algunos temas y algunos permiten, los pasan rápidamente, y a veces son temas que nosotros también consideramos importantes. Entonces, teniendo la presente el instrumento internacional, no va a quedar ningún tema fuera. Como les decía, hoy empezamos con la unidad hoy y el miércoles vamos a ver la unidad 4, relativa a tratados internacionales. Ustedes ya han comenzado con lo relacionado a las fuentes internacionales, ya han visto lo que es la costumbre internacional, que es la primera fuente del derecho internacional. Pero en los últimos tiempos, sobre todo a partir de un fenómeno es paralelo, que es el de la mayor institucionalización de la comunidad internacional, comienza un fuerte proceso de codificación del derecho internacional. De codificación y desarrollo progresivo, que trae como lógica y natural consecuencia la aparición de tratados internacionales. Los tratados internacionales siempre han existido. Lo que pasa es que en este último tiempo, sobre todo con el derecho internacional contemporáneo a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, adquiere mayor ímpetu, ¿sí? Insisto, por esto de por esta mayor institucionalización de la comunidad internacional. Básicamente se sostiene, o sea, algunos autores dicen que son tres las características o las notas características de la subjetividad internacional, de los estados principalmente, o en el derecho clásico: el derecho de hacer la guerra, el derecho de enviar y recibir legaciones, embajadores, y el derecho de tratar, el derecho a celebrar tratados. O sea que este derecho o esta capacidad de celebrar tratados, que es expresamente reconocida por la Convención de Viena en su artículo 6, es un atributo que hace a la calidad de sujeto de derecho internacional, cuestión que analizaremos o analizarán en otra unidad. Pero tengan presente esto: todo sujeto de derecho internacional tiene como tal la capacidad de celebrar tratados internacionales. Esta materia ha estado regida primeramente por el derecho consuetudinario. La práctica de los estados, con el concepto de costumbre que ustedes han visto, iba definiendo cuáles eran los derechos y obligaciones y cuáles eran las etapas en la celebración del tratado. Sin embargo, en el año 1969 se convoca una conferencia internacional a instancia de la Organización de Naciones Unidas, y sobre la base de un proyecto de artículos elaborado por la Comisión de Derecho Internacional, que trata justamente este tratado de los tratados, es decir, un tratado internacional que se ocupa de los aspectos regulados por el derecho consuetudinario que hacen a la celebración de los tratados. Esta convención finalmente entra en vigor en 1980 y es considerada como un instrumento que, como les decía, en algunos aspectos, en la gran mayoría de los artículos, condensa el derecho consuetudinario vigente hasta el momento, pero en algunos otros aspectos, que lo vamos a ir detallando, hace un desarrollo progresivo del derecho internacional. Es decir, en aquellos aspectos donde la costumbre no estaba suficientemente enraizada, la comisión o la conferencia internacional que adopta la convención tomo una opción, tomo una decisión. Entonces, decide algo que estaba en duda y luego la práctica internacional lo ha ido confirmando. Pero por eso hablamos de que la Convención de Viena del 69 en alguna medida codifica el derecho internacional y en otra medida lo hace un desarrollo progresivo del derecho internacional. Son dos conceptos que también los vamos a ver cuando veamos la Asamblea de Naciones Unidas, que tiene facultades para convocar conferencias para la codificación y desarrollo progresivo del derecho. Esto quiere decir, ¿sí? ¿Qué es lo que es un tratado? Un tratado puede ser definido desde un sentido amplio o desde un sentido restringido. Si nosotros tomamos en cuenta la noción desde un punto de vista laxo o genérico, diremos que un tratado internacional es un acuerdo entre dos o más sujetos de derecho internacional tendiente a regular la adquisición, modificación y extinción de derechos en el ámbito internacional, en el ámbito jurídico internacional. Cuando definimos el tratado, pero desde una vertiente restrictiva, acudimos al artículo 2.1a de la Convención de Viena, que dice: a los efectos de la Convención, y por eso es un concepto restrictivo, se considera tratado todo acuerdo internacional celebrado entre dos o más estados, cualquiera sea su denominación, que, y ya sea que conten uno o más instrumentos conexos, que tienda a producir efectos jurídicos en ese ordenamiento. Y acá, digamos, nos dan las características o las condiciones para que nosotros podamos determinar en qué casos la Convención de Viena resulta aplicable. En primer lugar, se tiene que tratar de un acuerdo de voluntad. Es un acto, no es un acto unilateral, sino que es un acto bilateral que implica el encuentro de la voluntad de dos o más estados o sujetos del derecho internacional. Cuando hacemos esta distinción entre estados y sujetos del derecho internacional es porque las organizaciones internacionales, como sujetos recientes de la comunidad internacional, tienen capacidad para celebrar tratados internacionales. De hecho, también existe una convención de Viena, pero del año 1986, que regula las convenciones celebradas entre organizaciones internacionales. Esa convención no está en vigor aún. Pero son muy similares en cuanto a su contenido. Las únicas diferencias responden a la naturaleza particularísima de las organizaciones internacionales. Entonces, a los efectos de determinar el ámbito de aplicación de la Convención de Viena del 69, en primer lugar se tiene que tratar de un acuerdo de voluntades entre estados. Si interviene otro sujeto del derecho internacional, entonces se aplicará por la Convención, si estuviera en vigor, del 86, o el derecho consuetudinario. Tiene que ser celebrado por escrito. No contempla la Convención de Viena del 69, dentro de su ámbito de aplicación material, las convenciones o los acuerdos o los tratados verbales, que también existen y son posibles. Y en segundo lugar, en tercer lugar, está destinado a producir efectos dentro del ordenamiento jurídico internacional. Ahora, también agrega otros elementos que son importantes a los efectos de desentrañar la naturaleza de este acto jurídico. Que no importa la denominación, ya vamos a ver que es variada la práctica estatal en este sentido, y que tampoco importa que conste en uno o en varios instrumentos. ¿Por qué no importa la denominación? Porque, como les decía, la práctica estatal demuestra que se utilizan diversas denominaciones o diversas terminologías para designar este mismo negocio jurídico. Entonces se habla de acuerdos, convenciones, tratados, pactos, protocolos, concordatos, acuerdos en forma simplificada. Generalmente la definición nos está adelantando más o menos de qué se puede llegar a tratar el tratado, de qué se puede ocupar, o en el caso específico de los concordatos, que digamos, la característica o la calidad de una de las partes, que es la Santa Sede. Pero la denominación que se utiliza es irrelevante. Sí, se dan las características de que se trata de un acuerdo escrito entre estados celebrado, digamos, para producir efectos en el ordenamiento jurídico internacional. Como les decía, la denominación muchas veces nos adelanta ante qué tipo de tratado estamos. Y, por ejemplo, convención, el término convención se utiliza habitualmente para designar tratados internacionales que son codificadores del derecho internacional. La Convención de Viena del 69, la Convención de Viena sobre relaciones consulares, la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, la Convención de Montego Bay sobre el derecho del mar, todos instrumentos internacionales que vamos a ver a lo largo de la materia. Cuando se habla de pactos o cartas, se utiliza generalmente, esto no es una regla, sino que es una tendencia, a designar con esta denominación instrumentos internacionales constitutivos de organizaciones internacionales. Por ejemplo, la Carta de Naciones Unidas, que crea la ONU, la Carta de la OEA, el Pacto de la Sociedad de las Naciones, aquel que se celebró en 1919 y que creó el Pacto de la Sociedad de las Naciones como una organización internacional, etc. Generalmente, el término tratado se lo puede tomar, digamos, desde una otra vez, de una versión estricta o de una versión amplia. En su versión amplia es como lo estamos viendo ahora, es decir, cualquier acuerdo de voluntad entre dos o más estados. O puede ser, o generalmente, es designado con este nombre los acuerdos de voluntades entre estados, pero que se ocupan de materias clásicas del derecho internacional, que son celebrados de manera solemne, ya vamos a ver qué significa esto, y que generalmente son tratados bilaterales. No hay mucho más que agregar respecto de que son tratados entre dos estados. ¿Cuáles son estos temas clásicos de los que se ocupan los tratados en sentido estricto? Tratados de paz y de guerra, tratados de límite, tratados de neutralidad, tratados de paz, amistad y comercio. ¿Sí? Generalmente esta denominación de tratado se designa para estos acuerdos internacionales que se ocupan de estas materias. Y si nosotros vemos en la práctica internacional, en los instrumentos internacionales, por ejemplo, el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que ustedes han comenzado a ver la unidad anterior, habla de la costumbre como práctica y habla de convenciones internacionales, ya sean generales o particulares, entre estados. La denominación que utiliza es convención. Acá lo hace de una manera amplia, en un sentido genérico, no en el sentido que les mencionaba anteriormente. Si vamos a nuestra Constitución, que lo han visto en la unidad 2, el artículo 75 habla de, cuando menciona las atribuciones del Congreso, dice aprobar o desechar tratados internacionales con potencias extranjeras. El artículo 27 dice, el gobierno federal está obligado a profundizar sus relaciones de paz y amistad con las potencias extranjeras mediante tratados internacionales que estén de conformidad con los principios de derecho público. Ahora, el 124, cuando habla de las facultades de las provincias, dice, las provincias pueden celebrar convenios internacionales. Ya no se refiere a tratados. Pero, insisto, todas las denominaciones, si bien nos pueden indicar o están adelantando de qué se trata el acuerdo en cuestión, en esencia se refieren al mismo negocio jurídico, negocio que tiene esa naturaleza jurídica. Un acuerdo de voluntades destinados a regular derechos, obligaciones del orden internacional. Ahora, se podría dar el caso de dos sujetos de derecho internacional que celebren un acuerdo pero que esté regido por el derecho interno de uno de esos dos estados o de un tercer estado. En ese caso, ¿es un tratado? Y si no, ¿ante qué estamos? ¿O en presencia de qué estamos? Se podría dar ese supuesto, en primer lugar. Dos estados que celebran un acuerdo pero que no se rige por el derecho internacional, sino por el derecho de uno de esos dos estados o, nada lo impediría, de un tercer estado. ¿Un acuerdo? ¿Pero por qué no sería tratado? Es un acuerdo, sin duda. ¿Pero qué es lo que sería? Porque no lo rige o trata o se maneja con de acuerdo a las normas internacionales o tratados respecto de temas de derechos internacionales. ¿Podrían dar un ejemplo? O sea, el hecho de que esté regido por el derecho interno de uno de los estados ya evidentemente nos saca de la noción del tratado internacional. ¿Qué ejemplo pueden dar? ¿No fue algo así como lo que pasó con los fondos buitre, los holdouts, todo eso? Que se rigió por el Tribunal de Estados Unidos. Sí, pero eso es una cuestión que no es tratado, porque no aparecen dos sujetos de derecho internacional. O sea, los inversionistas, bueno, inversionistas o los bonistas, en default, no son sujetos de derecho internacional. Entonces no podríamos estar... O sea, para empezar, tiene que haber dos sujetos de derecho internacional. Pero yendo al caso, está bien el ejemplo, está perfecto, pero nos sirve para delimitar el ámbito del que nos estamos ocupando, la materia que estamos estudiando. O sea, son acuerdos entre sujetos de derecho internacional. En principio, en lo que hace la Convención de Viena, acuerdos entre estados. Si no es estado, no significa que no puedan celebrar tratados. Significan que no van a estar regulados por la Convención de Viena. Están regulados o por la Convención del 86 o por las disposiciones consuetudinarias que se han aplicado. Si dos estados celebran un acuerdo, pero que no se rige por el derecho internacional, sino que se rige por el derecho de un estado, ¿qué es lo que es? ¿Qué puede ser? ¿Un convenio? Un convenio, un contrato. Cuando un estado le compra a otro estado un inmueble para establecer su misión diplomática, no está celebrando un tratado. Está celebrando un convenio privado. O sea, privado, regido por el derecho interno. Pero no es un tratado, no queda regulado las convenciones a la Convención de Viena, en las normas consuetudinarias. Queda regulado, si estamos hablando de Argentina, como estado vendedor, a la ley de nuestro país. Ahora, ¿qué pasa si dos sujetos de derecho internacional hacen una declaración, pero que no está destinada a producir efectos jurídicos? Son los entendimientos, que son muy comunes en el derecho internacional. Es un supuesto un tanto más difícil, pero son acuerdos internacionales no normativos, y por lo tanto no son tratados, porque no están destinados a producir efectos jurídicos. Es una simple manifestación. Por supuesto que hay que estar a cada caso concreto a ver cuál ha sido la intención real de las partes. Pero eventualmente pueden hacer una declaración internacional conjunta, conocida generalmente como entendimientos, que no implican generar derechos y obligaciones a nivel internacional. O sea, son acuerdos, pero no son normativos, no tienden a producir efectos políticos. Ahora, la definición también incluye la idea de que no importa que estén incluidos los tratados o que estén celebrados en un solo instrumento o en varios instrumentos. Y de esta manera lo que se está incorporando en la definición son dos tipos de tratados que se diferencian en cuanto a la forma de celebración. Están los tratados en buena y debida forma, que son los que sí están... digamos, el tratado está constituido por un solo instrumento, y hay tratados que son los celebrados en buena y debida forma, perdón, no en buena y debida forma, sino a través de intercambio de notas reversales, que el instrumento está fraccionado en dos. La práctica habitual, generalmente lo que caracteriza a estos tratados es que no existe una aprobación de parte del Congreso. Se centran en cuestiones eminentemente técnicas o administrativas, respecto a las cuales los poderes de los órganos del poder ejecutivo o el ejecutivo tiene facultad normativa, por eso puede celebrarlos. Y básicamente consisten en que una autoridad, un órgano de un estado, le envía una nota a otro órgano de otro estado diciéndole que pretenden celebrar un acuerdo un tratado internacional sobre tales puntos. Y va con la firma de quien lo envía, por supuesto. El que recibe la nota, si está de acuerdo, la contesta diciendo: he recibido su nota, la transcribe, y en nombre del gobierno X acepto la oferta o la propuesta de tratado. Y se la envía, con firmada por el primer receptor. O sea, y desde el momento que el primero que envió recibe la respuesta con el consentimiento del segundo, el tratado queda concluido. Pero cada uno tiene su instrumento. Cada uno tiene el instrumento firmado por el otro. ¿Entienden la diferencia? Los tratados en buena y debida forma es un instrumento donde todos firman el mismo instrumento. Es por eso que, a los efectos de que queden comprendidos en la Convención de Viena, la propia convención los incluye en la definición. Que es independiente de que estén en uno o en varios instrumentos. Entonces, la Convención de Viena es el instrumento internacional que actualmente rige en la materia. Fue adoptado o fue celebrado, digamos, fue fruto de la Convención de 1969. Argentina lo ratificó con reservas en el año 1972 y entra en vigor en el año 1980. Tengan presente esta fecha para los temas que vienen. Celebrado en el 69, Argentina lo ratifica en el 72 y entra en vigor en el 80. ¿Cuáles son las etapas en la celebración de los tratados? Y en este sentido, o a este punto, dependerá de al autor que se siga. En general, las cuatro etapas que se destacan como las necesarias son la negociación, la adopción, la autenticación y la manifestación del consentimiento. Hay autores como, por ejemplo, autenticación y manifestación del consentimiento no obligado. Esas son las cuatro etapas, se podría decir, clásicas. Los autores intentan otras clasificaciones, pero en esencia, palabras más o palabras menos, todos condensan estos cuatro puntos. Por ejemplo, Conforti dice que la negociación termina con la autenticación, con la firma. O sea, para él, la firma, adopción y autenticación es parte de un solo momento, que es la negociación. Otros autores como Ramiro Brotons hablan de fases, y hablan de una fase inicial y una fase final, y agregan una fase intermedia. Entonces dicen, dice este autor, la fase inicial la constituyen la negociación, la adopción y la autenticación, y la fase final es la de manifestación del consentimiento no obligado. ¿Cuál es la fase intermedia? Y es la fase de derecho interno de cada estado, en el que el Congreso, en nuestro caso, se tendrá que expedir conforme 75 inciso 22 o 75 inciso 24, depende de qué tipo de tratado nos encontremos, sobre si lo acepta o si sobre lo rechaza. Entonces, esa etapa intermedia o esta fase intermedia de la que habla Ramiro Bertons es la que nos habilitaría o no pasar a la fase final, de acuerdo al resultado que se tenga. Pero bueno, básicamente son estas cuatro: firma, negociación, adopción, autenticación y manifestación del consentimiento no obligado. Si vamos a hacer una referencia a la fase intermedia de la que habla Ramiro Brotón, esta etapa de derecho interno, ¿sí? No regulado por la convención, sino que le corresponde al derecho interno o al ordenamiento jurídico de cada uno de los estados. Así, entonces, en primer lugar, tenemos la de negociación. Como les adelantaba, la Convención de Viena en su artículo 6 dice: todo Estado tiene capacidad para celebrar tratados. Insisto, uno de los atributos clásicos de la subjetividad internacional. Ahora, ¿cómo el Estado entra en negociación con otro Estado? ¿Cómo? Les pregunto. ¿A través de vías diplomáticas? ¿Y a través de quiénes, concretamente? ¿De los A través de sus representantes. ¿Quiénes representan al Estado? El Estado, jefe de gobierno, ministro de Relaciones Exteriores. ¿Quiénes más representan al Estado? ¿O quiénes más podrían representar al Estado? ¿Cómo? Embajadores. No todos los embajadores de una misión diplomática pueden representar al Estado, en principio, de acuerdo a su función, sino solamente los jefes de misiones, que es uno. O sea, una embajada puede tener varias personas con el título de embajador, pero solo uno es el jefe y solo ese uno representa al Estado. Lo van a ver cuando vean los órganos de la política exterior argentina. ¿Quiénes más pueden representar al Estado? Estas personas que estamos mencionando, ya vamos a hacer algunas atingencias, pero representan al Estado por la calidad de las funciones o por el cargo que ostenta. ¿Quiénes más pueden representar al Estado? ¿Alguno de nosotros podría representar al Estado en una conferencia internacional? ¿No? ¿Cómo? ¿Por qué no? Como un delegado del Estado. ¿Y sí? ¿Quién tendríamos que presentar? Digamos, ¿qué nombre tiene ese papel para decir me autorizó el presidente? Plenos poderes. ¿Sí? Los plenos poderes son esos. O sea, un instrumento emanado a un órgano competente. Básicamente, jefe de Estado o jefe de gobierno podría eventualmente ser el ministro de Relaciones Exteriores, que designa una persona para que represente al Estado. Y lo puede autorizándolo para llevar a cabo unos, varios o todos actos relativos a la celebración de los tratados. Pero cualquiera de nosotros podría hacerlo. Nada lo impide a priori. Ahora, hay que hacer una aclaración respecto de los órganos que pueden representar al Estado sin necesidad de presentar plenos poderes. Todos los que mencionamos anteriormente no necesitan, para entrar en negociación, acreditar plenos poderes. Cualquier persona, si concurre o pretende entablar negociación con algún Estado o en alguna conferencia internacional, lo primero que se les va a pedir es acredite la personería, ¿sí? Acredite su calidad de representante. Estas personas no. Ahora, es distinta la situación del ministro de Relaciones Exteriores, jefe de Estado, jefe de gobierno, por un lado, con los otros. Y ya vamos a ver por qué. Los tres primeros, que se consideran la cabeza de la política exterior de un Estado, pueden representar al Estado, obviamente sin necesidad de presentar plenos poderes, pero además pueden hacerlo en todos los actos de la celebración del tratado. ¿Cuáles son? Vamos de nuevo. Negociación, adopción, autenticación y manifestación del consentimiento no legal. O sea que un ministro de Relaciones Exteriores puede entrar en negociaciones y hasta obligar al Estado. Por el solo hecho de ser tal, lo mismo y con más razón, jefe de Estado y jefe de gobierno. Ahora, los otros funcionarios mencionados en la convención, que son el jefe de la misión diplomática, los representantes de un Estado acreditados ante una conferencia internacional, los representantes de un Estado acreditados ante una organización internacional y los representantes de un Estado acreditados ante un órgano de una organización internacional, pueden representar al Estado sin presentar plenos poderes, pero solamente pueden hacerlo hasta la adopción del texto. O sea que, de los cuatro pasos que hemos mencionado, solamente pueden llegar válidamente y sin presentar plenos poderes hasta el segundo. Si quisieran autenticar el texto, y con más razón, manifestar el consentimiento, no obligarse, debieran presentar ya plenos poderes. Pero los primeros dos pasos, lo pueden hacer por el título que ostento, invicto. Pero tienen una limitación adicional. ¿Cuál creen ustedes que es esta limitación adicional? Por ejemplo, el jefe de misión diplomática o el embajador argentino ante Brasil puede celebrar tratados, porque el jefe de misión, perdón, no celebrar, puede negociar y adoptar el texto de un tratado. ¿Pero qué otra limitación tiene? Tiene que ser con Brasil. Que tiene que ser con Brasil. necesariamente. Y la misma lógica llevamos respecto de los otros. O sea, es decir, en este caso, o en este supuesto, el jefe de misión argentina acreditado ante Brasil no puede celebrar un tratado con Chile. No puede negociar un tratado con Chile. Sin plenos poderes, obviamente. Ahora, la misma lógica la trasladamos a los otros supuestos. El representante de un Estado ante una conferencia internacional solamente puede negociar y adoptar el texto de un tratado en esa conferencia internacional. Si es ante una organización internacional, un tratado que se discuta en esa organización internacional. Y si es un órgano de una organización internacional, pues ante ese órgano. Es decir que, además de tener una limitación material, tiene una limitación en cuanto al sujeto o al ámbito en el cual pueden desarrollar esa capacidad. Es decir, que ambas limitaciones deben tenerlas en cuenta cuando desarrollan este tema. O sea, no basta con decir que el jefe de misión solamente puede negociar y adoptar el texto. Es cierto, pero es parcial la respuesta. Puede hacerlo ante el Estado ante el cual esté acreditado. Entonces ahí completan todo el supuesto. Me estaba olvidando, pero es importante decirlo, que cuando les daba el ámbito de aplicación de la Convención de Viena, esto, digamos, el artículo 2 contiene las definiciones digamos, que se utilizan a lo largo de la convención. Inmediatamente el artículo 3 dice que el hecho o la circunstancia que la convención de Viena no se aplique a los convenios no escritos o a los convenios celebrados o acuerdos celebrados entre sujetos que no son estados, no implica negar el valor jurídico de esos acuerdos. O sea, la convención no está prejuzgando sobre el valor jurídico de acuerdos verbales ni de acuerdos entre organizaciones internacionales. En segundo lugar, no implica que no se puedan aplicar las disposiciones de la convención, pero que sean obligatorias en virtud del derecho consuetudinario. En esto, ustedes deben tener presente, lo van a ver a lo largo de la materia, y con mayor profundidad cuando hacemos la unidad 5 sobre principios, que a veces una misma obligación para un Estado puede tener fuente convencional y fuente consuetudinaria. Entonces, un Estado, aunque no esté obligado convencionalmente por el tratado, sí puede estar obligado por la costumbre. Eso es lo que deja salvo el 32b, o el 32, el, perdón, el 3b o 3.2 de la Convención de Viena. Es decir que el hecho de que la convención no se aplique no implica que no se apliquen las disposiciones iguales o idénticas, pero que vengan por el lado de la costumbre internacional. ¿Se entiende esto? ¿No? Por ejemplo, la convención, ya lo vamos a ver, dice en el artículo 26, los tratados en vigor obligan a los estados y deben cumplirse de buena fe. Pacta sunt servanda y bona fide, básicamente. Esta es básicamente una norma que codifica el derecho consuetudinario existente. O sea, la costumbre ya venía diciendo que los estados deben cumplir de buena fe sus obligaciones internacionales. No hacía falta ponerlo, pero está. Ahora, si un estado celebra un acuerdo verbal con otro estado, puede decir que por no caer dentro del ámbito de aplicación ese tratado no se cumple, no se puede exigir que se cumpla de buena fe. Evidentemente que no se puede alegar que no es parte de la convención o que la convención no se aplica, porque el principio de buena fe, esté o no esté en la convención, ya está en la costumbre y ya los obliga a los tratados. Entonces, por eso la convención deja salvo que aun cuando la disposición de la convención, del artículo 26 de la convención, no se aplique, podría no obstante tener aplicación, pero por vía de costumbre, no por vía convencional. Por esta situación particular que se da en el derecho internacional, de que los estados están sometidos a obligaciones internacionales, a veces están una especie de tenaza por el lado de la costumbre y por el lado de la convención. Entonces, si no es parte en el tratado, se le puede no obstante invocar la costumbre. Si no participó en la costumbre pero es parte en el tratado, se le puede invocar por el lado del tratado. O sea, siempre está obligado en determinados casos. Y por último, este artículo 3 dice, tampoco afecta, cuando se trate de tratados multilaterales en los que existan dos o más estados y una o más organizaciones internacionales, las relaciones entre los estados de ese tratado multilateral se van a regir por la Convención de Viena. Solamente en las relaciones, es decir, como que se hace una especie de subnúcleo dentro del tratado en la que la convención se aplica, pero solamente las relaciones entre los estados, aun cuando hay organizaciones internacionales también. También me olvidaba que adelanté una clasificación de los tratados, es, de acuerdo a la forma de celebración, en buena y debida forma, o solemnes, y tratados por notas reversales, que ya vimos la definición de cada uno de ellos. Hay otras clasificaciones, pero hay una que es importante mantener, que es tratados abiertos y cerrados. Tratados abiertos son aquellos que permiten que estados que no han participado en la negociación, esta primera etapa que hablábamos recién, pueden, no obstante, manifestar el consentimiento en obligarse. Es decir, que permite la adhesión de terceros estados. Terceros estados son los que no han participado en la negociación, mucho menos en las etapas subsiguientes. Pero no obstante, por una habilitación expresa del tratado, se les permite llegar a manifestar su consentimiento no legal. Y tratados cerrados son aquellos en los que, muy por el contrario, como el nombre lo indica, no permite que terceros estados, es decir, que estados que no hayan participado de la negociación, puedan luego acceder. Ahora, estas dos definiciones, tal cual han sido expuestas, nos dejan afuera algunos otros supuestos y autores, como dice Velasco, crean una nueva categoría para incorporar estas otras situaciones, que son los tratados semicerrados. Lo que caracteriza a los tratados abiertos es que el Estado, que no ha participado en la negociación, el tercer Estado, puede hacerse parte, pero sin necesidad de pedir autorización, sin necesidad de celebrar un acuerdo con los otros Estados. Pero hay casos en organizaciones internacionales que el tratado tiene una invitación, ¿sí?, para que los estados se puedan incorporar, pero tienen que cumplir un procedimiento previo. El caso típico es el de Naciones Unidas. O sea, cualquier estado que reúna las condiciones que marca el artículo 4 puede pedir que sea admitido como parte, pero no necesariamente porque lo pida va a obtener una respuesta favorable, porque en ese proceso participa el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces, solo entonces, cuando intervienen esos órganos, y esos dos órganos dan su visto bueno, ese Estado, y con mayorías especiales, ese Estado puede ser considerado o es considerado parte. Lo mismo pasa en los esquemas de integración, básicamente o principalmente la Unión Europea y el Mercosur. En el caso del Mercosur, el Mercosur está abierto, entre comillas, a otros estados latinoamericanos, que son parte de la LADI. Pero solamente van a poder hacer parte cuando se celebre un tratado internacional entre los estados miembros y aquel estado que pretenda hacer incorporarse al Mercosur. Tratado que debe ser, a su vez, luego ratificado por cada uno de los estados intervinientes, los estados miembros y el estado que pretende incorporar. Solo entonces, cuando todas esas circunstancias se dan, ese estado que pretende ingresar es considerado parte. Bueno, estos supuestos son los que Diez de Velasco categoriza como tratado semicerrado. O sea, hay una posibilidad de que un estado pueda peticionar ser parte, pero tiene que cumplir un procedimiento generalmente pautado en los en el texto del tratado de que se trata. Volviendo a donde habíamos dejado, la convención entonces regula el tema de quién representa al Estado. Ya habíamos dicho que en principio lo representan los plenipotenciarios, pero que hay algunas personas que por el título que invisten lo representan sin necesidad de pleno poder, con limitaciones o sin limitaciones de acuerdo al tipo de funcionario o órgano de que se trata. Luego pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa de la adopción del texto. La adopción del texto pone fin, en principio, a la etapa de negociación. Digo en principio porque hay algunos autores, como Benedetto Conforti, que dice que la firma, la autenticación, es la que le pone fin a la negociación. Pero, en los términos de la convención, pareciera más apropiado esto, que es una etapa distinta a la negociación. Lo que hacen las partes al momento de adoptar el texto es justamente eso. O sea, lo que han acordado en las negociaciones lo plasman por escrito. ¿Cómo se adopta el texto? En principio con el consentimiento de todos los estados que participan. Pero la convención contiene en su artículo 19, como muchas otras, una disposición residual. Es decir, que opera en defecto de disposición en contrario de los estados al respecto. ¿Y qué dice? Que cuando el texto se está negociando en una conferencia internacional, se adopta con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes y votantes. Salvo que, por la misma mayoría, designen o decidan otra forma. Ahora, a partir de la adopción del texto, como les digo, a ella se refiere el artículo 9, hay algunas disposiciones que ya comienzan a tener aplicación. A pesar de que todavía nos faltan dos etapas para recién poder hablar, dos etapas internacionales y una de derecho interno, para poder hablar estrictamente de un tratado vigente. ¿Cuáles eran esas disposiciones que ya se comienzan a aplicar a partir de la entrada, a partir de la adopción? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se les ocurre? El artículo 24, que ya lo vamos a ver, habla de la entrada en vigor. Es decir, cuando el tratado produce efectos jurídicos. Cuando su eventual incumplimiento genera para el Estado responsabilidad internacional. Pero también dice, en segundo inciso, que hay disposiciones que se comienzan a aplicar a partir de la adopción del texto. ¿Cuáles son? Y la forma en que se va a autenticar, necesariamente lo tienen que definir en, al momento de adoptar el texto. ¿Cómo va a entrar en vigor? ¿Cómo se va a manifestar el consentimiento? ¿A través de qué manera se va a manifestar el consentimiento en obligarse? ¿Si va a ser a través de ratificación, adhesión, aceptación? Eso se comienza a aplicar a partir de ese momento. Si se pueden o no realizar reservas, ya vamos a ver de qué se trata. ¿Cuáles son las funciones del depositario? Y toda otra cuestión que necesariamente tenga que aplicarse o tenga que resolverse antes de la entrada en vigor. Esos son los supuestos en los que disposiciones del tratado comienzan a aplicarse antes de, mucho antes de la entrada en vigor, pero sí después de la adopción del texto. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Volvemos sobre algún concepto o alguna idea? ¿No? Pasamos entonces a la otra etapa, que es la de la autenticación del texto. La autenticación del texto es, digamos, un acto mediante el cual los estados dejan constancia que el texto que han adoptado o el texto que tienen ante sí es el texto que tienen ante sí es el que efectivamente han adoptado. ¿Sí? De esa manera, el texto del tratado queda cerrado definitivamente. Ya no se puede modificar. ¿Cómo se autentica el texto? La convención habla de tres maneras, de tres formas. Insisto también, de manera subsidiaria. La firma, la firma del referéndum y la rúbrica. La firma de referéndum es una firma sujeta a confirmación. Si la firma es confirmada, el Estado que ha firmado se considera Estado signatario, Estado firmante. ¿Qué es lo que es la rúbrica? A diferencia de la firma. ¿Alguien lo sabe? ¿De los que hayan cursado? ¿Y se acuerdan? La rúbrica es la inicialización del texto. O sea, la persona no firma en sentido estricto, sino que pone sus iniciales. Van a ver, espero que así sea, en algunos fallos internacionales, principalmente de la Corte Internacional de Justicia, los jueces, o digamos los textos que nosotros bajamos, que no son PDF del texto original, sino que son textos preparados justamente para su publicación, están inicializados por los jueces que firman, por los jueces que intervienen. No está la firma. ¿Sí? Entonces la rúbrica se diferencia de la firma justamente por eso, porque es una forma de autenticar, pero que consiste en colocar las iniciales. La firma sí tiene, a diferencia de las otras dos formas de autenticación, un peso específico. ¿Por qué? Porque, por dos motivos. En primer lugar, porque la firma es además una forma de manifestar el consentimiento no obligarse. O sea, un Estado puede, al momento de firmar, obligarse. O sea, pasar de la adopción a la manifestación del consentimiento. Pero por supuesto que tiene que surgir de las circunstancias del caso que le atribuye ese efecto a la firma. Pero, eventualmente, la firma es una forma de manifestar el consentimiento no obligarse. Pero también, digamos, la otra razón es que el artículo 18 de la Convención de Viena dice que una vez que el Estado ha firmado un tratado, se obliga a no frustrar el objeto y fin del tratado. Es decir, que se genera una obligación a partir de la autenticación de parte del Estado que firma, no de los otros, sino del que firma, o de aquel cuya firma es confirmada cuando la firma fue al referéndum, de no llevar a cabo actos que impliquen frustrar el objeto y fin del tratado. Por ejemplo, si un tratado establece límites en la pesca en determinados lugares y estamos en la etapa de autenticación, o sea, después queda la etapa de aprobación por parte del Congreso y luego la manifestación a través de la ratificación, si un Estado firma y establece, por ejemplo, que no se pueden capturar más de X toneladas de X especie de pez, y no obstante haber firmado, como el tratado no está en vigor, no está en vigencia, porque todavía faltan cumplir algunas etapas, va y pesca más de ese límite permitido, estaría frustrando el objeto y el fin del tratado, que muchas veces puede ser la preservación de los recursos vivos de los océanos. Entonces, el Estado que firma, aun cuando en sentido estricto, el tratado no está en vigor, se tiene que empezar a comportar como si lo estuviera, para no frustrarlo. Un caso muy interesante que se dio es el de la Corte Penal Internacional. Estados Unidos, a lo largo de la conferencia internacional, la conferencia de Roma de 1998, constantemente se opuso a este tratado internacional, que constituía o que creaba la Corte Penal Internacional, con competencias respecto de individuos, digamos, individuos que cometieran los delitos allí tipificados, y que actuaba como un órgano, obviamente, supranacional. Estados Unidos, siendo presidente Bill Clinton, el último día respecto hasta el cual estaba abierta la firma, firma el tratado, lo cual implicó, de alguna manera, para su respecto, hacer nacer esta obligación de no frustrar el objeto y fin. No obstante, cuando se produjo el cambio de administración en los Estados Unidos empezó a celebrar tratados con diversos estados que sí habían ratificado el estatuto de la Corte Penal Internacional para que eximiera a sus soldados de, digamos, una eventual responsabilidad penal internacional ante la Corte Penal Internacional. Incluso logró que el Consejo de Seguridad dictara varias resoluciones que excluía a los soldados de Estados Unidos en las operaciones de paz en las que intervenía. Visto desde un punto, toda esta actuación de Estados Unidos lo que estaba haciendo no era ni más ni menos que frustrar el objeto y fin del tratado, porque lo que hacía era excluir de su ámbito de conocimiento eventuales delitos que podrían haber llegado a la Corte Penal Internacional. Ante esta situación, Estados Unidos directamente retiró la firma que había depositado Clinton, el gobierno de Bush retira la firma, y se puede entender que a partir del retiro de la firma ya no le resulta aplicable este artículo 18. O sea, tranquilamente puede frustrar el objeto y fin del tratado, porque no tiene ninguna obligación al respecto. Ahora, muchos tratados en la actualidad, el Estatuto de Roma es uno de ellos, lo que hacen es, termina la conferencia internacional de que se trate y dejan abierto el tratado a la firma durante 6 meses, 1 año, ¿sí? Depende de cada caso. Muchas veces lo que se hace es, se deja abierto 6 meses en un determinado lugar y otros 6 meses en otro determinado lugar para que los estados puedan firmar, es decir, para que puedan tener el carácter de estado signatario. Benedetto Conforti dice que a partir del uso de esta práctica, o a partir de la generalización de esta práctica, la firma ya no tiene el sentido que tenía originariamente previsto de autenticar el texto. Porque si un estado firma 1 año después, o sea, ya el texto igualmente no podría modificarlo a esa altura. Pero lo que dice Conforti es que lo que estaría demostrando a raíz de este artículo 18 es que es un estado de disponibilidad respecto del tratado. Un estado que firma lo que está demostrando es que está dispuesto a generar o a comenzar los procesos de derecho interno para ratificar o manifestar el consentimiento en obligarse por parte del tratado. Pero bueno, esto depende de cada caso. Autenticado el texto, termina, según Ramiro Brotón, esta fase inicial de celebración de los tratados. Y se abre una segunda etapa, pero que ya es de derecho interno, que este autor que mencionaba califica como de derecho interno. O no califica como, sino que está regulada por el derecho interno. Si nosotros acudimos a los conceptos que han visto en derecho constitucional, más algunos otros que han visto en la unidad 2, ¿cómo es la distribución de competencias en materia de celebración de los tratados en el gobierno federal? Vamos a dejar de lado, por ahora, si se quiere, el artículo 124 que habla de la facultad de las provincias. Pero en lo que hace el gobierno federal, ¿cómo están distribuidas las competencias? ¿Quiénes y cómo, hasta dónde celebran los tratados? Derecho constitucional y unidad 2, en alguna manera. El Poder Ejecutivo a negocio. El Poder Ejecutivo a negocio. Bien. ¿Quién? El legislativo. El Congreso aprueba. Y después el Ejecutivo. Bien. ¿Sí? El artículo 99 habla de que el Ejecutivo concluye y firma, ¿sí? O sea, negocia y adopta y autentica el texto. Luego el Congreso aprueba y finalmente el Ejecutivo ratifica. Ahora, ¿qué pasa si el Congreso aprueba un tratado y luego el Ejecutivo decide finalmente no ratificarlo? ¿Podría insistir? No, estamos siempre dentro del derecho interno, o sea, lo que digo es si eventualmente el Congreso podría obligarlo al Ejecutivo a que ratifique. El Congreso ya cumplió su parte, que es 75, 22, 24, aprobó. tratado hay que cerrar. Pero el Congreso, cambio de gobierno de por medio, si quieren, perdón, el Ejecutivo, cambio de gobierno de por medio, decide no ratificar. ¿Qué pasa en esa situación? ¿Cuáles serían las alternativas? Una alternativa es una insistencia de parte del Congreso, que nos podría llevar a otra situación, o sea, decir, ¿qué pasa si el Ejecutivo, aún ante esa insistencia, no se da por aludido y no ratifica? ¿Podría el Congreso saltear al presidente y ratificar, alegando ese, digamos, esa falta de respuesta ante su insistencia? O sea que no habría nada por hacer. No tenía que votar de nuevo, pero con otras mayorías más exigentes, algo así. Podría ser. No está. Digamos, no está esa opción. No es el supuesto del veto. ¿Sí? No estamos ante un supuesto de un veto. No es una ley, digamos, es una ley en sentido nominal, pero no es una ley en el sentido, digamos, formal de que cree una situación jurídica, regula una situación jurídica indeterminada para un universo indeterminado de personas, por supuesto. Pero, digamos, no está regulado, pero podría ser una solución, que con una mayoría calificada el Congreso insista, ¿sí? Tomando como paralelo el supuesto del veto, o sea, insistir ante el veto para que el Congreso, el Ejecutivo promulgue. ¿Qué otra opción tendríamos? ¿O no? Quizás ahí muere. Que intervenga la Corte Suprema. Podría ser un conflicto de poderes. ¿Sí? Evidentemente, el Congreso quiere una cosa, el Ejecutivo quiere otra. No hay solución, y es mejor que la Corte para resolver este conflicto. ¿Qué otro posible? ¿Qué otra posibilidad? En resumidas cuentas, podríamos decir que hay algunos que sostienen que llegaríamos a un punto muerto, porque es una facultad exclusiva del Ejecutivo. Otros que dicen que podría existir una insistencia, lo podríamos unificar con la posición suya de con mayoría calificada, como para, digamos, obligarlo. Pero digamos, esto sería una especie de solución de ley de referenda, porque no está estrictamente en la Constitución. Pero podríamos intentarlo. Y una tercera, no sé si me estoy olvidando alguna, es acudir a la Corte Suprema, que la Corte dirima. ¿Son esas las tres posiciones? ¿Les parece que son expuestas o hay alguna otra que me estoy olvidando? ¿No? Hay un caso en el que se planteó esta cuestión. O sea, no es un caso de laboratorio. Un grupo de personas, en realidad dos personas, se presentan, no eran un grupo, presentan una nota ante el Ministerio de Relaciones Exteriores pidiendo que le informen si la República Argentina había enviado los instrumentos de ratificación del convenio internacional de la OIT referido a los pueblos indígenas. Entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en ese entonces Comercio Internacional y Culto, nada responde, se presenta ante un juez de primera instancia con un amparo por mora, los peticionantes, y dicen, mire, le dicen al juez de primera instancia, yo le he pedido al Ministerio de Relaciones Exteriores esto, que me informe esto, y no me ha contestado nada. Entonces, le dicen los peticionantes, quiero que le fije un plazo al Poder Ejecutivo para que envíe los instrumentos de ratificación, de aprobación, perdón, porque eso es un dato que me estaba olvidando, le di, el instrumento ya había sido aprobado, por eso nos encontramos ante la situación de la que hablábamos. Entonces, le dicen los peticionantes al juez de primera instancia, después de no haber obtenido respuesta y a través de un amparo por mora, derecho administrativo, pero bueno, lo verán después. quiero que le fije un plazo para que el Poder Ejecutivo, habiendo sido aprobado el tratado, envíe los instrumentos de ratificación a la OIT, que era, digamos, la organización internacional en el ámbito del cual había sido aprobado este instrumento. El juez de primera instancia le fija un plazo a el Estado para que haga eso. En realidad le fija un plazo para que responda, si mal no recuerdo. La cuestión es que ambos apelan. El Estado principalmente porque considera que el plazo es breve. Y los peticionantes porque consideraban que su petición no había sido respondida con la sentencia. La Cámara directamente dice, lo que se pretende introducir a través del amparo por mora, digamos, la pretensión no se puede canalizar a través de un amparo por mora. Porque vean ustedes, no sé si se han dado cuenta, cómo cambia la petición. Ante el Ministerio, ¿qué es lo que pidieron las personas? Que le informaran. O sea, ellos sabían que ese convenio de la OIT sobre pueblos originarios ya había sido aprobado. Entonces lo que querían saber del Ministerio era si habían enviado los instrumentos de ratificación. ¿Y qué es lo que dicen ante el juez de primera instancia? Que le fije un plazo, no, pero no para que se expida. Que le fije un plazo para que envíe los instrumentos de ratificación. Cambia la pretensión. Entonces los jueces de Cámara dicen no. Lo que se pretende no puede ser objeto del amparo por mora. En el mejor de los casos, lo que tendría que haber hecho el juez de primera instancia es decirle solamente fijarles un plazo para que se informe lo que habían pedido a través de aquella nota. Nada más. Ahí termina. Van a la corte. Las partes. Los peticionantes. Fritter y otros. La corte directamente, por aplicación del 280, rechaza el artículo, el recurso extraordinario. Pero, obviamente, lo que nos interesa es el voto en disidencia de uno de los jueces de Bogiano. La corte dice, a través, digamos, con invocación del 280, el voto mayoritario, que no hay una cuestión federal relevante involucrada. Entonces, sin dar explicaciones y con la sola invocación del 280, ese es el problema. Pero Bogiano considera que sí hay cuestión federal suficiente. Entonces abre el instante. Y son interesantes los conceptos que da para solucionar este problema. Bogiano tiene una clara vocación internacionalista y la ha dejado ver a lo largo de varios votos mientras estuvo en la Corte Suprema. Lo que Bogiano dice es, da unos conceptos esclarecedores, que la aprobación es un acto necesario en el proceso de celebración de los tratados. O sea, necesariamente, por la aplicación del 75, el Congreso tiene que intervenir, aprobando o desechando. Ahora, su intervención no es definitiva. Y en el mejor de los casos, ¿qué es lo que es la aprobación respecto de la etapa subsiguiente y respecto del Ejecutivo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué implicará la aprobación para el Ejecutivo? Una autorización. ¿Lo que? ¿Cómo? Bien, o sea, la aprobación, ¿por qué aparece? Nos retrotraemos o hacemos un paréntesis un segundo. En el sistema monárquico, que es, digamos, a través cuya práctica fue la que, digamos, fue trazando los plazos fundamentales del derecho a los tratados, el rey mandaba a un representante y luego ratificaba lo que ese representante había hecho. O sea que, efectivamente, había cumplido con las órdenes que les había dado, o con las órdenes que había impartido. Es decir, que no había actuado ultra vires, más allá de las instrucciones. Cuando aparecen los sistemas parlamentarios, la ratificación cobra fuerza, pero como una forma de participación democrática en la celebración de los tratados. Es decir, este control que mencionaba, el pueblo, entre comillas, a través de sus representantes, analiza la conveniencia o la legalidad del tratado. Entonces, si considera que es conveniente o que es conforme a los principios de derecho público contenidos en la Constitución, artículo 27, entonces aprueba. Entonces, lo que mencionaba recién, la aprobación en los términos de Boquiano es una autorización al Ejecutivo para ratificar. Pero no es más que eso. El Ejecutivo luego puede decidir no ratificar, porque siempre es una facultad exclusiva y discrecional del Ejecutivo, en cuanto que es cabeza de la, digamos que, en cuanto que maneja la política exterior del país. Entonces, ningún órgano podría, ni el Poder Judicial, ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo, perdón, obligarlo a ratificar. Entonces, ¿el Ejecutivo podría ratificar sin aprobación? Obviamente que no. ¿Podría no ratificar con aprobación? Sí. Entonces, ahí quedan establecidas más o menos las esferas de competencias de cada uno de los órganos que intervienen. Tengan en cuenta ustedes que una definición, esto lo han visto en el caso de Mejían, una definición que se da de los tratados, desde el punto de vista del derecho interno, es como un acto federal complejo. Es un concepto que luego se reitera en algunos precedentes posteriores y es federal por la materia, digamos, por ser tratados internacionales, artículo 31, digamos, las normas supremas del ordenamiento jurídico, y es complejo por la intervención de los dos órganos supremos del gobierno federal, el presidente y el Congreso. No. Eso, bien, muy buena pregunta. Ya lo vamos a ver. Vamos a verlo en reserva, pero lo tratamos. El Congreso, la pregunta es, ¿podría introducir? No, evidentemente que no puede modificar el texto, porque, como les dije recién, desde la autenticación el texto queda cerrado. O sea, ya ninguno le puede agregar ni una coma. Como queda, queda. Si hay errores materiales, artículos 79 y 80 de la Convención Divina regulan cómo regular los errores, cómo arreglar los errores materiales. Ahora, ¿qué puede hacer el Congreso? Y muchas veces lo ha hecho, es introducir reservas o declaraciones. Ya vamos a ver qué es lo que son. Ahora, se vuelve a presentar un problema. ¿Qué pasa si, digamos, la duda que surge es, el Ejecutivo está obligado a ratificar con las reservas y declaraciones que hace el legislativo? No. En principio no. Pero en muchos casos ha seguido las observaciones, reservas, declaraciones que introdujo el Congreso. Entonces, ratifica con esas aclaraciones. Ya vamos a ver qué es lo que son las reservas. Entonces, habilitado el Ejecutivo para ratificar, puede, está autorizado para manifestar el consentimiento no legal. Tenemos, bueno, no queda mucho, pero tenemos dos opciones. Generalmente, a lo largo de los años, lo que hacemos es irnos antes. O, si ustedes prefieren, ya se hace muy denso, cortamos, hacemos un pequeño recreo y nos quedamos hasta, como decía la mayoría. ¿Qué les parece? Sí, bueno, nos vamos 15 minutos más. Entonces, el Ejecutivo puede, con la aprobación, manifestar el consentimiento de no obligarse. ¿Cómo manifiesta el consentimiento de no obligarse? Y la Convención regula diversos supuestos: ratificación, aprobación, aceptación, adhesión, firma, como les mencionaba. Pero tengan presente que la denominación que se utiliza no lo es en los términos que pueda ser utilizado en el derecho interno. Vean ustedes que la Convención acoge a la aprobación como forma de manifestar el consentimiento no obligarse. En nuestro caso, evidentemente y obviamente, la aprobación del Congreso no significa que nos estemos obligando, sino que estamos hablando de esta autorización al Ejecutivo. que mencionaba. Pero cualquier dominación que utilice un Estado para manifestar su consentimiento en obligarse es válida. Es decir, que no está atado a utilizar un instrumento de ratificación. Perfectamente puede utilizar un instrumento de aprobación, adhesión, aceptación. ¿Dónde, qué se hace con el instrumento de ratificación? Muchas veces lo que se hace es, cuando hay tratados multilaterales, es depositar el instrumento ante un depositario, que suele ser una organización internacional o un órgano, un funcionario de esa organización internacional, el secretario de las Naciones Unidas. En el caso de, por ejemplo, el Mercosur, actúa como depositario el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, quien hace las veces de depositario, quien recibe los instrumentos de ratificación o de manifestación del consentimiento no obligado. Ahora, bueno, hay diversas otras formas de manifestar el consentimiento, pero eso lo van a encontrar en la convención. ¿Cuándo entra en vigor el tratado? En principio, cuando el tratado lo establece, eso es lo más fácil, digamos, porque estaría escrito. Si el tratado nada dice, ¿cómo? No se publica. No tendríamos esa alternativa. En realidad, sí tiene una publicación, pero es a partir de su entrada en vigor, paradójicamente. La publicación no es a los efectos de su validez, sino a los efectos de su conocimiento, su publicidad. ¿Cuándo entra en vigor? ¿Ha firmado una cantidad de estados? El tratado nada dice. No podemos especular. Supongamos que son 5 estados. 4 estados, lo vamos a hacer más sencillo, los 4 estados originarios del Mercosur. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Uruguay. Cuatro estados celebran un tratado. El tratado nada dice sobre su entrada en vigor. ¿Cuándo entra en vigor? Cuando todos manifestaron la última firma. Tan pronto como exista constancia, pedico, no firma si entendía como manifestación del consentimiento. Si es firma como autenticación, no, porque nos sigue quedando. Cuando llegamos a la firma, terminamos la fase inicial. Nos queda la fase intermedia, que es la de derecho interno, y después la fase final. Pero si es la firma en sentido de manifestación, está bien la respuesta. En el sentido de manifestación del consentimiento. Pero, dice el artículo 24, a falta de disposición en contrario, el tratado entra en vigor tan pronto como exista constancia de que todos los estados negociadores han manifestado su consentimiento en obligado. Entonces, en este caso, lo que también mencionaba usted, es tan pronto como el último haya temporalmente manifestado su consentimiento no obligado. Entonces, cuando existe esa constancia, el tratado entra en vigor. ¿Qué significa que entra en vigor? Que el tratado produce plenos efectos jurídicos. El Estado puede prevalerse de los derechos que le concede el tratado o va a ser considerado responsable si viola las disposiciones o las obligaciones que le impone el tratado. Tan simple como eso. Ahora, esto es fácil si hablamos de tratados multilaterales restringidos, de 4 estados. Pero, por ejemplo, si hablamos de el Pacto de San José de Costa Rica, que participaron en la negociación 20 estados. Si dejamos esa cláusula, esa cláusula residual, es bastante difícil que alguna vez entre en vigor. Porque si esperamos que 20 estados manifiesten su consentimiento en obligarse, y es difícil. Y además le estaríamos dando un poder de veto a cada estado. O sea, cada estado tendría la llave para que el tratado entrara en vigor. Porque bastaría con que no lo ratifique o no manifieste su consentimiento en obligarse para que ese tratado nunca entre en vigor. ¿Qué solución se adopta para salir de esta encrucijada? ¿Cómo? Ponemos un plazo, 5 años, y si en 5 años ninguno lo ratificó, no entra en vigor. O sea, el plazo no sería una solución adecuada. ¿Un porcentaje? ¿Cómo? ¿Un porcentaje? Un número mínimo de estados. Es la tendencia en los tratados multilaterales, la tendencia clásica. ¿De qué dependerá el número de estados que se exijan? Y dependerá de la, del consenso que exista al respecto. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Convención Americana, se necesitaban 11 instrumentos de ratificación. En el caso de la Convención de Viena del 69, se necesitaban, creo que, 25 instrumentos de ratificación. En el Protocolo de Kioto, creo que eran, que es el de reducción de las emisiones que producen efecto invernadero, como era una cuestión bastante más delicada, se exigía un doble orden de mayoría. Un determinado número de ratificaciones, que era elevado, no sé si era más de 30 o 40, pero además que entre todos los estados que ratificaran, sumaran el 55% de las emisiones al ambiente de gases que producen efecto invernadero. O sea, no bastaba que lo ratificaran 30 estados con cero incidencia en la cuestión ambiental. Tenían que, lo que se buscaba era un número importante de estados, pero además un número, y en ese número estuvieran estados que realmente pudieran hacer la diferencia. Estados Unidos, Estados de la Unión Europea, China, Rusia. ¿Sí? Pero obligan solo a los que han ratificado. Obviamente, obviamente. Pero lo que no se quiere es que entre en vigor un tratado que después... O sea, por ejemplo el de Kioto, que es un tratado importante en materia ambiental. ¿Qué sentido hubiera tenido que hubiera entrado en vigor entre Malta, no sé, Surinam y que se lo Bolivia o Argentina? ¿Cómo? Pero no es porque nada. No hace la diferencia. Es lo mismo que la NASA. O sea, lo que hay que buscar son consensos para, es cierto, algo es mejor que nada. Pero a los efectos de su impacto en las relaciones internacionales, digamos, para ser efectivamente un factor de cambio, y lamentablemente hay que buscar el consenso de los que, digamos, mueven la aguja. O sea, nosotros no movemos la aguja para nada. Eso es así. Y sí, eso es así. ¿Qué pasa? Lo mismo se puede decir de una organización internacional que pretenda, no sé, luchar contra el terrorismo internacional. Si no están las grandes potencias militares, y otra vez, o sea, se juntan tres gatos, no pueden volar más de 200 kilómetros de frontera, y tampoco estamos en la misma. Entonces, por eso se buscan los consensos, y eso es lo que va a determinar más o menores ratificaciones necesarias para su tránsito. Ahora, dicho esto, y sabiendo esto, les pregunto, un Estado que ratifica, o para un Estado que ratifica, ¿implica que el tratado entra en vigor a su respecto? No. ¿Por qué no? Pero implica tratar de abordar. Tiene su obligación. Hay un libro muy bueno de la doctora Napolitano. En realidad son un montón de autores, ella es la coordinadora, es un libro del año pasado. Y tal, es muy interesante. Si lo pueden conseguir, es muy práctico. Esta autora, en realidad no escribió el artículo, pero no me acuerdo cuál es la que escribió el tratado, dice, es una obligación provisoria. Por eso, no es estrictamente equiparable a las obligaciones que surgen de la entrada en vigor. Es una especie de obligación sui generis la del 18. Pero es importante, existe. O sea, se le podría exigir a un Estado que no frustre el tratado, el objeto y fin de un tratado. Pero no es lo mismo que exigirle que cumpla el tratado cuando está en vigor. Entonces, ¿y qué pasa si no llega el número de estados que manifiestan el consentimiento? Bien, entonces, en ese supuesto, sobre la base de ese supuesto, para un estado que manifiesta su consentimiento en obligarse, ¿implica necesariamente que el tratado va a entrar en vigor? Yo les dije que recordaran las fechas de la Convención de Viena. ¿Alguien las anotó? 69, 72, se firma. Argentina ratificó, es decir, manifestó su consentimiento de obligarse en el 72. ¿Y cuándo entró en vigor? 80. En el 80. O sea, la ratificación en este supuesto implicó la entrada en vigor. No. Entonces, el supuesto que preguntaba recién usted, Ese estado se denomina, según las definiciones de la convención, estado contratante. Es decir, es un estado que ha ratificado o que ha manifestado su consentimiento en obligarse, ratificación, aprobación, aceptación, bla, bla, bla, pero respecto del cual el tratado todavía no entra en vigor. ¿Por qué? En este caso, porque todavía no se suman las manifestaciones necesarias para que entre en vigor. Entonces, este supuesto de Argentina, del 72 al 80, Argentina fue estado contratante. Del 69 al 72, creo que fue. Independientemente de nuestra historia institucional. Digo, en los términos de la convención, ¿qué carácter tenía? No, negociante, estamos negociando. Signatario, se los dije. Entonces, desde el 69 hasta el 72, Argentina fue estado signatario. Y como tal, pesaba sobre ella la obligación del 18. No, 18.1. No frustrar el objeto y fin. Ahora, cuando manifiesta su consentimiento en obligarse, pero el tratado no está en vigor, no puede prevalerse de las disposiciones de la convención y tampoco le pueden ser exigidas, porque el tratado no está en vigor. O sea, no produce plenos efectos jurídicos. Pero la convención, el artículo 18.2 contempla esa otra situación, ese cambio de estado. Cuando se pasa de signatario a contratante, entonces dice, también tiene la obligación de no frustrar el objeto y fin del tratado, salvo que la entrada en vigor se retrase, no dice indefinidamente, pero digamos se retrase por un tiempo más allá de lo razonable, de lo esperable. Supongamos que un estado firma un tratado, lo ratifica, pero lleva 20 años sin entrar en vigor y ya está. O sea, ya no está obligado a no frustrar el objeto y fin porque las circunstancias ya pueden haber cambiado. No, o sea, se perderá en cada caso y se verá la evolución que ha tenido la materia. O sea, habrá que tener en cuenta esos dos aspectos. Cada caso en concreto y la evolución posterior de la materia, porque muchas veces justamente la falta de ratificación, digamos, este hecho de que la circunstancia de que no alcanza el número necesario de ratificaciones es demostrativo de que no hay consenso todavía respecto a la materia en la comunidad internacional. Entonces eso demuestra que es una materia que todavía está verde. Entonces, a partir de la... sería como indefinidamente sin entrar en vigor. ¿Y sí? La del 86 todavía no entró en vigor. No hay un plazo supletorio, por ejemplo, si tal número no se alcanza, como un quórum de una sesión. Se podría modificar eso, pero ya lo vamos a ver en la clase que viene a través de un enmiendo y decir bajamos el número de ratificaciones. Ah, claro, se puede. Se podría. Sí, lo modificamos. Pero insisto, muchas veces la circunstancia o el hecho de que no se alcancen los números necesarios de ratificaciones mínimas demuestran que todavía los estados no están muy convencidos en la materia. Hay tratados que entran rápidamente en vigor porque son codificadores del derecho consuetudinario, entonces la práctica está bastante asentada. Entonces, entre estar sujeto por la costumbre y estar sujeto por un convenio que a su vez me da mayor seguridad jurídica porque es más claro, me someto al tratado. ¿Sí? Ahora, hay algunos casos que tienen su particularidad. La convención, yo les decía que la convención americana o Pacto San José de Costa Rica necesita 11 instrumentos de ratificación. Pero hay, digamos, el problema viene con dos protocolos que tiene. Tiene el protocolo de San Salvador, que es sobre los derechos económicos, sociales y culturales, que dispone que para que entre en vigor necesita también 11 instrumentos de ratificación, y tiene un protocolo que creo que es el de Guatemala sobre abolición de la pena de muerte. Entonces, este tratado no establece un número mínimo de ratificaciones, pero sí dice que entra en vigor desde el momento en que se deposita el instrumento ante el secretario general de la OEA. Es decir que un Estado que deposita un instrumento ya queda obligado por el protocolo este de abolición de la pena de muerte. ¿Qué les parece? ¿Entienden el supuesto? O sea, hay un tratado que entra en vigor con una ratificación. No soy. Y sí, obviamente. Sí, sí, sí. Tengan presente que en el derecho internacional, salvo. En el derecho internacional, salvo las normas imperativas del derecho internacional, que algo habrán visto, a ningún Estado se le puede imponer una obligación si no da su consentimiento, salvo, insisto, las normas imperativas. Pero el resto, el Estado necesariamente tiene que haber prestado su consentimiento, en forma tácita, en forma expresa, en forma implícita, como fuere, pero lo tiene que haber prestado. Si ese consentimiento no existe, ustedes han visto, en el caso de la costumbre, lo objetó el persistente. O sea, se forma una costumbre, el Estado se opone desde el nacimiento, esa costumbre no se le aplica. Un Estado, participa en la negociación de un tratado, lo firma, pero luego no lo ratifica, y eso, el tratado no se le puede seguir el cumplimiento de ese tratado. Entonces, este es un principio básico del derecho internacional. Siempre tiene que haber voluntad del Estado para obligarse por el derecho internacional, manifestada de la manera que fuere, haciendo salvedad de estas normas. Entonces, en el protocolo de abolición de la pena de muerte tenemos esta particularidad, que el tratado entra en vigor para el Estado que lo ratifica con su sola ratificación. ¿Qué opinan de eso? En ese caso sí se estaría aplicando eso de que algo es mejor que nada. Ahora, ¿cómo definimos a los tratados? Un acuerdo de voluntades. Un acuerdo de voluntades. ¿Existe ese acuerdo de voluntades? Pero aún cuando hay adhesión. O sea, no hay. No, sí la hubo. O sea, se negoció. No hay concurrencia voluntaria, por eso le digo. O sea, no hay acuerdo o concurrencia voluntaria. ¿Y cómo explican entonces esta situación? Es distinto, porque una cosa es, no existe, pero la puedo establecer, y otra cosa es, está prohibida aplicar la pena de muerte. No necesariamente, en nuestro caso. O sea, en la época de la dictadura la pena de muerte existió. O sea, de derecho, estaba prevista en el Código Penal. Obvio, todos sabemos de las desapariciones y de las ejecuciones extrajudiciales, pero estaba prevista en el Código Penal la pena de muerte, se podía aplicar. Pero digo, una cosa es que no exista, y otra cosa es que no exista, pero que ahora no la podemos aplicar, de ahora en adelante. Pero ¿cómo se explica esa situación de que un tratado entra en vigor para un Estado en el que hay un solo Estado? Digamos, va contra el ESE, ¿perdón? Por la importancia del objeto que tiene el tratado. A ver quién está hablando que no. Ah, ahí, perdón. ¿De qué se ocupa? Y de abolir la pena de muerte. En esto hay dos posiciones, digamos, las que lo defienden y las que lo rechazan. Las que lo defienden se basan en eso. O sea, cuando un Estado celebra un tratado de frontera, ¿sí?, o de neutralidad, lo que está haciendo es concesiones recíprocas con otro Estado. Entonces, arreglamos esto, pero bueno, definimos la frontera de esta manera, esto te lo queda vos, esto me lo quedo yo, o sea. Ahora, distinto es el caso de los tratados de derechos humanos. ¿Quién es el beneficiario del tratado de derechos humanos? ¿El Estado? No. Muy por el contrario, el Estado es el obligado a respetar los derechos consagrados en los tratados de derechos humanos. No es el beneficiario. Entonces, lo que se dice es esto, conforme lo que apuntaba usted, es, teniendo en cuenta que el destinatario los derechos, en los tratados de derechos humanos, es la persona física, tampoco importa de que no exista esta, este acuerdo de voluntades, esta concurrencia de voluntades de la que hablaba. Lo que importa es conceder el derecho. Entonces, estaríamos en presencia de una especie de obligación unilateral de naturaleza convencional, porque el tratado se negoció, se firmó y se puso la firma, o se puso, perdona, para que los tratados manifestaran su consentimiento no legal. Hay otros que dicen que no, porque va contra la esencia misma de la noción de tratado. O sea, no podría existir un tratado unilateral. ¿Y qué sería? Digamos, los que defienden digamos, la validez de esta situación, dicen, que está en este libro de la doctora Napolitano, es un acto unilateral de naturaleza convencional. O sea, el Estado se obliga por un acto unilateral. O sea, porque su declaración de voluntad no encuentra concurrencia con ninguna otra, está sola. Pero tiene como base un acuerdo que se negoció, digamos, multilateralmente, básicamente. Pero ahí vean ustedes que el propio tratado dice, da esa solución. Entra en vigor cuando el Estado deposita el instrumento de ratificación. Obviamente que lo que se debe haber tenido en vista es lo que se apuntaba. O sea, ¿qué sentido tiene la aplicación interna? O sea, ¿qué sentido tiene postergar la entrada en vigor? Por ejemplo, armemos una hipótesis. Un Estado, Argentina, ratifica el... Es el primero y único hasta el momento que ratifica el pacto de abolición de la pena de muerte. Si nosotros consideramos, aplicamos las reglas básicas que hemos estado viendo, Argentina, el tratado no está en vigor. Porque necesitaríamos o un número mínimo, o si nada dice, tan pronto como exista constancia de que todos han manifestado su consentimiento no legal. Si la cuestión se dilata en el tiempo, Argentina válidamente podría podría aplicar la pena de muerte nuevamente, porque dice, está bien, yo no pretendo frustrar el objeto y fin del tratado, que es abolir la pena de muerte, pero llevamos 10 años y todavía nadie la ha ratificado, entonces aplico el artículo 18 y considero que es irrazonable o que ya no es prudente el tiempo que ha pasado y evidentemente nadie la va a ratificar. Entonces, aplico la pena de muerte. La solución, visto así en esa hipótesis, como que mucho sentido no tiene, porque lo que se pretende proteger, o a los que se pretende proteger, son las personas sujetas a la jurisdicción de cada uno de los estados. Entonces, cuanto antes esos derechos se tornen efectivos, reclamables, tanto mejor. ¿Qué pasa cuando tenemos tratados sobre, los artículos 26 y 27, que ya los 26 principalmente ya lo hemos mencionado, habla de que todo tratado en vigor obliga al Estado parte y debe ser cumplido de buena fe, principio básico del derecho internacional del derecho de los tratados. El artículo 27, que también ya lo hemos visto, ¿qué dice? Ha estado con el doctor Suárez en la unidad 2, ¿no? Básicamente, ¿sí? Ningún Estado puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado internacional, salvo la causal de nulidad prevista en el artículo 46. Vamos a ver la que hace que... Pero, en esencia, lo que se contiene es eso, digamos, haciendo... es una condensación de la práctica internacional, de la doctrina y de la jurisprudencia, coincidente en que el derecho internacional prima por sobre el derecho. Es también un principio consuetudinario del 27. Los tratados se aplican, en principio no se aplican retroactivamente, sino que se aplican, dice, respecto de actos o hechos que tengan lugar con posterioridad a la entrada en vigencia, a la entrada en vigor del tratado, y no se aplica respecto de situaciones jurídicas que hayan dejado de existir al momento de entrar en vigor. O sea, que son los tres supuestos de los que habla. actos, hechos y situaciones jurídicas como entendidas como hechos continuados. Eso está contenido en el artículo 28. El artículo 29 dice que el tratado se aplica respecto de todo el territorio del Estado parte, del Estado que manifiesta su consentimiento en obligancia. Esto parece una obviedad para nosotros, pero en las épocas de las colonias, digamos, los estados metropolitanos que tenían enclaves coloniales, en los tratados era frecuente incluir cláusulas coloniales en las que se establecía que ese tratado se iba a aplicar o no a la colonia. Digamos, es más moderno la inclusión, aunque se destaca que ya han caído en desuso, la incorporación de cláusulas federales, se llama, que es cuando, digamos, prevista para los estados que tienen esa forma de estado, en las que el estado federal asume algunas obligaciones respecto de las que surgen del tratado, porque otras obligaciones están a cargo de los órganos que de los estados que integran la federación. Caso concreto, artículo 28 del Pacto de San José de Costa Rica, que contiene una cláusula federal, pero que prácticamente ha caído en desuetudo. O sea, hoy, aun cuando las cuestiones se traten de competencia de las provincias, si las provincias no lo cumplen, quien responde ante la Corte Interamericana o ante la Comisión Interamericana es el Estado Federal, aun cuando sea una cuestión exclusivamente de derecho local, que perfectamente el Estado Federal podría decir, mire, yo no tengo ninguna injerencia en esto. Pero la práctica, sobre todo la práctica seguida por Argentina ante el sistema interamericano, hace que esta cláusula ya sea inimbocable. Y ahora, el artículo 30 regula los supuestos de tratados sucesivos sobre la misma materia. ¿Qué pasa cuando todos o algunos estados, parte de un tratado, celebran otro tratado sobre la misma materia? La primera respuesta sería decir ley posterior deroga la ley anterior. No necesariamente en el derecho internacional. ¿Por qué? Primero, 103 de la Carta de Naciones Unidas. ¿Qué dice el 103 de la Carta de Naciones Unidas? Dice que las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas prevalecen sobre o respecto de cualquier otra disposición convencional celebrada por un Estado que esté en contra de las disposiciones de la Carta. De allí que la Carta de Naciones Unidas sea considerada un instrumento cuasi constitucional, porque está marcando su primacía aún respecto de tratados internacionales, anteriores o posteriores. Entonces ese es el primer principio. 103 de la Carta de Naciones Unidas, cuando una norma de un tratado posterior está en discordancia o no conformidad con una norma de la Carta de Naciones Unidas, prevalece la Carta de Naciones Unidas, anterior o posterior, no importa. Segundo supuesto, tratado subordinado. Si un tratado, independientemente de que sea posterior o anterior, dice que está subordinado a otro, y prevalece este, el subordinante prevalece sobre el subordinado. Insisto, independientemente de si es anterior o posterior, porque muchas veces puede decir un tratado posterior que ese tratado, el tratado 2, está subordinado al tratado 1, temporalmente anterior. Entonces prevalece el anterior. Por eso, en ese supuesto, no se aplica la regla de ley posterior deroga ley anterior. ¿Se entiende? Ya terminamos. Ahora, ¿qué pasa si el tratado nada dice en cuanto a la subordinación? Entonces, acá sí se aplica la regla, tratado posterior deroga el tratado anterior, y si el tratado anterior, que para los efectos de ahora, en el tratado 1, no ha terminado ni ha quedado suspendido en su aplicación, continúa en vigor en la medida que sea compatible con la aplicación del tratado 2, el tratado posterior. Entonces, un tratado, en otras palabras, el tratado posterior deroga el anterior, pero el anterior se va a continuar aplicando siempre y cuando no haya quedado terminado, que eso lo vamos a ver en la clase que viene. En el artículo 59 de la convención está previsto. Si no queda terminado, el tratado anterior se aplica en la medida que sea compatible con el primero, con el segundo. ¿Sí? Cuando lo deroga completamente, ¿o puede derogar las cosas, las partes que estén en discordancia? No, es que no estamos hablando, en realidad me he expresado mal, está bien su aclaración. Es cuando sean incompatibles, porque si los tratados en el tratado posterior dicen que derogan el anterior, listo, el problema está resuelto, está terminado. El problema que yo estamos tratando en el artículo 30, que es el que se ocupa de este supuesto, es cuando las partes nada dicen y el tratado no se presupone terminado el anterior. Entonces, si la incompatibilidad no es tal que permita suponer que no está terminado el primero, entonces se va a continuar aplicando en la medida que sea compatible. O sea que, necesariamente, otra vez, en otras palabras, necesariamente la que todos los estados celebren otro tratado sobre la misma materia, no necesariamente implica que el primero quede terminado, o que no se aplique, o que se digamos, su vigor. Y por último, ¿qué pasa cuando algunos estados parte de un tratado celebran otro tratado sobre la misma materia? Punto. Celebran otro tratado sobre la misma materia. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la materia? Aladi y Aladi. Claro. Podría ser. Ese es supuesto, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué solución da la convención? No tengo un pizarrón. Yo digo, bueno, tenerlo, pues es más fácil si hacemos un esquema. Retengan esto. A, B y C celebran el tratado 1, el tratado anterior. B y C celebran el tratado 2, sobre la misma materia. ¿Qué rige entre A y B? El primero. Bien, porque es el que los une. ¿Qué rige entre B y C? O sea, perdón. Esperen. Entre A, B y C, tratado 1. B y C, tratado 2. ¿Sí? Entre A y B. Tratado 1. Entre A y C. Y B. A y C, perdón. Tratado 1 también. ¿Sí? ¿Cómo? El tratado 1. ¿Qué pasa entre B y C? El 2. El 2. ¿Y qué pasa con el 1 respecto del B y el C? Se termina. Vamos al supuesto anterior. ¿Sí? Ahora. Bueno, no, esto es materia de revisión. Vamos a ver en otro supuesto. Todas estas disposiciones no prejuzgan sobre las cuestiones de responsabilidad internacional que pudieran surgir, obviamente. Porque todo este juego que se puede dar puede hacer generar responsabilidad internacional, porque un Estado puede estar celebrando un tratado que sea contrario o incompatible con el otro y que le pueda llevar a tener responsabilidad internacional. Listo, terminamos. Ahora, antes de que se vayan, me toca darles la unidad de derechos humanos, que es una unidad no es tan densa, pero digamos, tiene mucha jurisprudencia. Tanto o más que la unidad 2. Es la 3. Pero antes de que se vaya, y a los efectos de que nos organicemos. Creo que es la derechos humanos, ¿verdad? Bueno, la derechos humanos, sujeto a la derecho internacional. Pretendo este año, a los fines de poder ver la jurisprudencia de manera